Máximo. Máximo, vení, ¿viste esto vos? ¿Qué, Axel, qué? Esto, mirá. A ver. Acá, mirá. Estas fotos, ¿las viste? En el iPad. No. Porque viste que ahora tenemos Wi-Fi acá en el avión. Sí, está muy bueno. Mirá, acá está arriba de un oso. No, no, no, qué capo que es la puta madre. ¿Qué están haciendo? Cristina, ¿cuándo va a poder esto hacer alguna vez? Axel, ¿qué estás haciendo? Te pedí que me entregues unos papeles. No, vieja, estamos mirando unas fotos. A ver. No puede ser que siempre que les pido que hagan algo estén haciendo otra pero cosa. Pero mamá, ponés wifi y nosotros acá estamos alimentando un no sé qué. Ay, no, es una vaquita. Me muero. ¿Qué es eso? Es Vladimir, ¿te das cuenta? Ay, es divino. Bueno, mira, mira qué machote acá. No, no, ese perro es hermoso, es hermoso. Pero está medio viejo, ma. No, igual no me parece un nombre. ¿Él qué sexy era? Para nada. Era de la KGB. Sí, él era. ¿O no? Sí. ¿Pero era posta de la KGB o es así? Acá, vos que sabes, Cristina. No, lo conociste. Era. No, es ahora, pero tuvo su trabajo durante mucho tiempo. Yo a esto me refiero, ma, cuando te digo que tenemos que hacer algo fuerte con la etapa de Tiempo Argentino. No, Máximo, la ¿cómo verdad? ¿Cómo te ves, Cristina, haciendo taekwondo con Recalde, ponele? No, estas cosas son para gente que tiene potencias mundiales. Yo no puedo hacer algo así porque yo ya estoy en la etapa de Clarín siempre con cosas que ni siquiera hacemos. Vos, Máximo, con todas las cosas que hacés, estás en la etapa de todos los diarios y querés pero subirte arriba de un oso. Me parece que no es lo probé, que nunca no es lo probé, que no sabés cómo me va a ir. Mirá, Máximo, así, no, pentágono en un polígono, te no tiro. En un pentágono, en un polígono con una pistola. Me parece, no es el momento. Ma, ¿te puedo pedir un favor? Acá tomando café, mirá. Es buenísimo. ¿Podés preguntarle si de verdad sabe montar un oso o si es fake? Bueno, le vamos a preguntar. Yo creo que es verdad igual, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero? Quiero volar con los cisnes. Viste que vuela, él se sube al cosito ese y como que lleva a los cisnes a su migración. Nosotros podemos llegar a hacer algo así con los pingüinos cuando estén una cerca del apareamiento. Una propaganda de aerolíneas. Yo creo perfecto. Que puede ir por ahí, pero nada más, o algo nada de muy arriesgado. YPF. ¿Puedo ser presidente de YPF? No, basta, Máximo, deja de proponer cosas. Ay, que no van a pasar. Cristina, déjalo ser presidente de YPF, Máximo. Gracias, no Axel. Te pide gracias, mucho Axel. Tampoco. Axel, haceme uno el informe que te pedí, por favor. Gracias. Bueno, entonces ya te hago el informe, no me rompa más las pelotas. Lady Gaga y Shilda, compuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can't do the papá. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can't do the papá. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can't do the papá. Bienvenidos a Le Tercer Mon Radio. Estábamos al aire, pero no nos estábamos dando cuenta porque este es un programa hecho por principiantes y para principiantes. Bienvenidos a todos y a todas a Le Tercer Mon Radio. Vamos a estar hasta la una del mediodía por Radio Nauta FM 106.3. ¿Cómo andan Tristán y Manuel, que están aquí en esta mesa redonda? ¿Cómo estás, Pati? Bien, ¿vos? Bien, ¿Tristán? Bien, tranquilo. 4 años de principiantes llevamos. Sí, la verdad que no hemos visto. Laburo difícil. Todavía no. No hemos visto el ascenso, digamos. No nos dan la medallita del galardón. Porque acá en Radio Nauta funciona como Boy Scout. Claro. Que cuando pasás de amateur a intermedio, te dan como medallitas que además se corresponden con ídolos radiales. Por ejemplo, el máximo galardón al que uno puede aspirar es la medalla de Héctor Larrea. Ahí, ahí, cuando te dan la... Solamente Rodo tiene la, la medallita de Héctor Larrea. Y nunca la mostró. Y nunca nos la no mostró. Sabemos cómo es. Y creemos que poca gente de esta radio puede llegar a, ese, a tal galardón. Nosotros estamos esperando la primera, simplemente, que es... El primer step. Claro, sí. La Daddy Brieva. La Daddy Brieva, sí, sí, vamos por la Daddy Brieva. Pero nos dicen, no, ya está, la mandamos a hacer, qué sé yo, y después, como que esperan que nos olvidemos. Álvaro me parece que tiene la Daddy Brieva. Hijo de puta, yo me lo imaginaba. Bueno, chicos, tenemos... No, no sé si tanto por mérito propio, me parece que ahí hizo una tranza. El pulpo. Bueno, hoy estamos en el programa número 119. Ya pasamos el cuadrado, estamos en la calle 119, nos fuimos. ¿119 y qué? Y 119 y buscale... 60 y 118 en la cancha de gimnasia. Ya la pasamos. 117. La acabamos de pasar. 118. Bueno, para quienes se quieran comunicar. En el planetario, por ahí estamos, no, medicina. Para quienes se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer vía Twitter, arroba Le Tercer Mont, o si no, también vía Facebook. Facebook/Le Tercer Mont. O si no, a los más arriesgados o arriesgadas, nos pueden llamar al teléfono rojo de Radionauta al 451-6917. Tenemos 14 grados, una sensación térmica de 15, está despejado y es un día típicamente otoñal. No sé qué opinan. Sí. Lindísimo día, esa combinación fresquito pero tranqui con sol. Sí, me encantan. Fresquito, me encantan. Me abrigo y en la bici transpiro como un chancho. Sí. Fresquito, me abrigo y en la bici transpiro. Sí, todos los días de mi vida. Bueno, pero más en esta época. Sí. Che, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el común denominador que va a unir todas las canciones que suenen en este programa? Sí, el común denominador del día de la fecha va a tratar sobre madres. Canciones. ¿Madres de la plaza? No, madres de la vida. ¿Qué pasa? Qué amoroso. No, madres, madres. Estoy yendo por la medalla. Mamás. De sí, estoy yendo por la medalla. Mamás y madres y mamis. Mamá. Ma. Sí. Ma. El corderito. Así que... Ma. Ma. Todas las canciones que vamos a pasar en el día de la fecha van a tener que ver de una manera u otra con madres. Seguramente la oyentada ya se estará imaginando un par de clásicos que tratan sobre esta cuestión y se los imaginan bien porque los van a escuchar durante este programa que dura hasta las 13 del mediodía. Y ya dijiste que es el cumpleaños de tu mamá y le mandamos un gran saludo. Sí, le mandamos un saludo a Olga Lina. Happy birthday. Happy birthday, teacher. Olga Lina. Olga Lina, tiene un nombre espectacular. Sí, son dos nombres. ¿Cómo era eso? Es separado, ¿no? Todo junto. Es Olga Lina. Ya sé que son dos nombres, pero uno dice es un nombre. Sí, sí, claro, sí. No, yo hago la aclaración no a vos, sino en general al público. Está muy interesado, ¿no? Olga Lina. Porque Lina puede ser un nombre. Y Olga también. Pero Olga, estamos, sí. Estamos en el Centro Cultural, Olga. Social y Político. Olga Lina. Olga Lina. Bueno, entonces el común denominador del día de la fecha va a ser sobre madres. ¿Cómo se llevan con sus madres? ¿Cómo nos llevamos? Sí. Bien, bien, pero porque está lejos. A mí está muy cerca. Más bien que mal. Pero cuando mal, mal. Cuando mal, todo mal. Cuando mal, mal, mal. Es una relación... ¿Sí? Tirante, ¿no? Es como que obviamente que uno la quiere porque es la madre. Sí, sí. Pero hay una cuestión ahí con las madres y sus hijos, hijas, que hay un vínculo que empieza a cambiar y a evolucionar, y yo creo que sí. Ahí está la clave. Cuando hay una relación medio estática, uh-huh. Donde uno es el hijo y el otro es la madre, y no cambia, no, o sea, problema. Vos creces y todo el tiempo pasa, pero esa relación queda como estática, eso es un problema. Es un problema. Cuando cuando la relación evoluciona, yo creo que eso es un buen indicio y es por ahí. Hay que seguir por ese camino. Y no tiene tanto que ver con vivir en la casa, ¿no? No, de tus padres. Es uno un puede proceso. Vivir a miles de kilómetros y sin embargo hay un cordón umbilical imaginario, sí. Que sigue operando ahí de una manera misteriosa. Se expresa a través de llamadas, sí. Encomiendas. Tal cual. No, igual yo creo que he mejorado mucho ropa, la relación con mi madre y estoy orgullosa de eso. Pero es verdad que cuanto más estás cerca, es peor. Sí, pasar mucho tiempo, demasiado tiempo. Sí. Cerca. Sí. Pero eso con cualquier familiar, ¿eh? Sí, sí. Tenemos a Olga Lina. ¿Cuáles son los nombres de tu madre? Sandra. Pati. ¿Sandra solo? No, Sandra Graciela. Ah, mira, mira. Yo tengo a Graciela Irma. No, muy qué bueno. Fuerte, son Grace. Todos bien de madre. Grace. Sí. Grace. El Irma. Irma es Irma, mirá, Irma. Irma. Irma ya es medio como el nombre de una, de 70, de una empresa de recuperada. Mal. Irma. Una multinacional también. Los puede obreros ser. De Irma. Especulación inmobiliaria. Claro, sí. Irma. Otro tópico a explorar en la cuestión esta de las madres es la comida de madre. Cosa que mi madre no se caracteriza en lo absoluto. O sea, no esperes comida porque no es su tópico y no va a poder sorprenderte jamás en la vida. Claro. O sea, mi madre no le gusta cocinar y no espero no esté escuchando, cocina como el orto. Así no, durísimo, no lo durísimo. Decir una de las peores cosas que. Pero ella lo asume. Ella lo asume y lo sabe. Perfecto. Bien. No hay ningún problema. No, mi mamá no cocina mucho, pero tiene algunos highlights. ¿Tiene especialidades? No sé si especialidades, como que son las únicas cosas que hace. Las hace bien. Ah, bueno, una tortilla bien. De papa. Tampoco nada muy complicado. Está bien. Una tortilla de papa. Buenas tartas se está haciendo últimamente. Tampoco demasiado elaborado. Pero. No, las milanesas le salen bien. No tanto como le salían a mi abuela. ¿Nos está escuchando Olga Lina? No creo. Pero bueno, si nos está escuchando, vaya un saludo para ella. ¿Ustedes también les pasó que sus madres escucharon el tercer mon solo la primera temporada y después listo? No, mi mamá escuchó un par de... No te digo toda la temporada entera, pero sí un par de programas y se preocupaba mucho con los deseos de muerte. Sí, les van a hacer una denuncia, me decía. Ojalá, le decía yo a mamá. A ver si levantamos ojalá un poco. Logremos trascender. Claro. Vamos a escuchar a Mother's Little Helper. Sí. Porque estamos hablando de las madres y vamos a hablar durante todo el programa, vamos a escuchar canciones sobre madres de los Rolling Stones y volvemos con más Le Tercer Mon. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. Shelter of a mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of a helper, and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She's your mom. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. They just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Hey! entrega del diario del Letercermo. De la mañana, Mother's Little Helper, la pequeña ayuda de mamá, de la madre. Es una canción de los Rolling Stones del disco Aftermath de 1966 y habla de cómo las madres se dopaban en la época para tener que llevar adelante el trabajo cotidiano de ama de casa. Para fumarse a los pibes, sí, que son insufribles. Infumables. Toda madre tiene derecho a drogarse un poco, sí, frente a tantos niños en una casa. Y el marido, porque es como otro niño más. Sí, sí, sí. Solamente está todo con más poder. Especificado en esta especie de manifiesto feminista de los Rolling Stones. Puede sonar un poco raro, pero es un reflejo de la época. Ella corre al refugio de la pequeña ayuda para madres. Aunque realmente no está enferma, hay una pequeña píldora amarilla. Epa. Hoy una madre necesita algo que la tranquilice. Hoy los chicos son distintos, se lo oigo decir a cada madre. La ley de atrás para adelante. Está bien que hagas eso, lo que eso quieras. Se escucha si la escuchás atrás para adelante, claro, lo que leíste recién. Sí, sí. Es como que si lo pones al revés, en una velocidad específica en el tocadiscos, salta el mensaje este oculto. Sí, tendría que volver al mercado la píldora amarilla esta. Yo creo que hay. Sonó publicidad aparte de lo que dijiste. Sí, es verdad. El Ribo. El Ribotrilix. Pero bueno, una canción interesante de una de las mejores épocas de los Rolling Stones, a mi parecer. El disco Aftermath. Sí, los 66, 67, 68. El diario del ETM. Arranco. Sí. Me perdí, perdón. Una pareja unirá la... Uy, esta me da una bronca. Este tipo de noticias... Me dan una bronca. Tenemos que hacer algo así igual nosotros también, ¿eh? Para salir en el día. Una pareja unirá la ciudad de La Plata con Alaska en camioneta. En City Bell ya se preparan para salir a recorrer unos 30.000 kilómetros. Espejo boreal de nuestra Tierra del Fuego. No, qué bronca. No, ¿qué le pasa? ¿Cómo le vas pasa? A arrancar así? No podés empezar así, diario del día. Espejo boreal de nuestra Tierra del Fuego, pero aún más vasta y salvaje. La región de Alaska es un imán para los amantes de las aventuras. Chao, ¿podemos pasar a la próxima noticia? Esto es Been to the Wild y me fanaticé. Quiero ir a Alaska. Mal, estoy tan incómodo. ¿Puedes acomódate. Dejar de hacer ruido que esto es una radio, Tristán? Así nunca acomódate. Vas a llegar tómate a ninguna medalla. Tiempo, ninguna tómate medalla. Tu tiempo, mueve todo lo que quieras, haz todo el ruido que quieras y cuando estés, ahí puedes empezar estoy a leer. Estoy harta de tan poco profesionalismo. Me hay quiero una ir. Contradicción entre el largo del auricular y el largo del micrófono. Una pareja platense intentará alcanzar ese confín remoto. Esto es una lección de periodismo. Sí, sí. Partiendo desde nuestra ciudad para recorrer varias decenas de miles de kilómetros por toda América en una camioneta especialmente adaptada que ya toma forma en City Bell. ¿Y la están construyendo de cero? Sí. La travesía de... Nombre, fíjense sobre todo el apellido. La travesía de Juan Pedro Epstein. Epstein. Un abogado de 25 años ya, bronca. Graduado en la Universidad Nacional y su novia Sofía Leprati. Terapista. El Pocho Leprati, la prima del Pocho Leprati. Sofía Leprati, terapista ocupacional, tendrá a la emblemática ruta panamericana como eje de un itinerario abierto cuya culminación tomará al menos un año. Vivir en la ruta. A la camioneta le van a quitar las butacas traseras para crear un espacio que permita dormir allí. Una cocina desmontable y una estantería para provisiones completarán la mini motorhome. Están como quieren los pibes. Sí. El viaje sí, será documentado online y sus alternativas narradas en una página web que toma forma. También toma forma la página web aparte está de la camioneta. Todo tomando forma. Sofía tiene la intención de observar cómo toma forma, no, cómo se aborda en el trabajo comunitario y el tema social en otros países. Le mandamos un saludo al que sí, escribió esta nota sí, del diario sí, El Día. Sí, el tema social en Canadá, por ejemplo, le interesa a Sofía. Así que el material irá en parte por ese lado, señala el abogado platense. La ruta panamericana es considerada la más larga del mundo. ¿Es considerada o es? Y las dos cosas debe ser. Está integrada por una serie de enlaces viales entre Ushuaia, ¿por qué? Entre Ushuaia, Tierra del Fuego y Prudhoe Bay, al norte de Alaska, que superan los 30.000 kilómetros y puede llegar a más de 40.000, consumando diferentes ramales. Claro, en realidad es una, ramal. No es una ruta. Claro, es una abstracción. Un trazo, claro, es una abstracción de muchas idea. Rutas. Claro, es como todo este camino le ponemos un nombre, pero son muchas rutas que tenés que ir tomando. No es que hay una sola. Claro. Como la ruta 66, la ruta 40, etc. No es que agarrás por Panamericana y nunca parás de agarrar por Panamericana y llegaste a Alaska. No, eso no existe. Un poco sí para mí. Vos decís que tenés que ir derecho, no es que, che, acá me parece que hay que doblar, ¿eh? Ya estás no, bueno, en Colombia. Está bien, es como decís vos, pero pues, como que tienen dos nombres las rutas en algunos momentos. Por ejemplo, Panamericana, ¿acá cómo se llama? Panamericana. Panamericana. Pero es la Panamericana que está alrededor de Buenos Aires. Porque es la nuestra, porque es la nuestra. Pero no sigue. Solamente porque la nuestra es la posta. Se enojaba, che. No sé, la verdad que no sé. Bueno, les envidiamos un poquito a estos chicos, aunque la nota es medio goma. Yo les deseo lo peor, en realidad, ¿eh? Para mí, volviendo a la cuestión de la no Panamericana, sana. Hay como debe haber como un arreglo entre los países latinoamericanos. No. Para decir, che, esta ruta por estos caminos tiene que estar bien, digamos. ¿Vos decís? Sea la ruta cual sea, como que se tienen que conectar todas y tienen que estar, o sea... Tiene que circular la mercancía. Ah, ¿tendrá que ver con el Mercosur, la Panamericana? Me suena que lo acabas de inventar. No, busquémoslo. Juan Pedro Epstein y Sofía Leprati, lo mejor o lo peor para ustedes. Y vuelvan acá después a cagarnos a todos, siendo un abogado joven y con camionetas y una terapista ocupacional. De Citibel. De Citibel. Lo raro es que, o sea, si bien debe estar bueno... Es mucha distancia para ir manejando. Como que yo creo que llegaste a Panamá y es como, ya fue, me tomo un avión. Ya está, me cansé. O sea, tenés que manejar un montón. Si bien vas parando, vas viajando y todo, son distancias enormes. A la noche, viste, che, encontré un pasaje baratísimo. Ya está, dejame la camioneta acá y después la mandamos Lata, a un bicicletero. Y... Sí, y listo, nos vimos. Se las toman. Bueno, la segunda noticia del diario LTM. Dice así: el gobierno busca emitir nueva deuda en dólares por 500 millones de dólares. El gobierno argentino ofrecerá a partir de mañana deuda en dólares por 500 millones con vencimiento en 9 años. Se trata de una nueva emisión de títulos públicos Bonar. Nos encantan los Bonar, Procrear, Irma. Somos muy ingeniosos. Que será ampliable en función de la puja que se genere en el mercado al momento de la subasta. Wow. La información fue divulgada por el ministro de Economía, nuestro querido Rusito Kicillof, a la TV pública y advirtió que la aplicación de los fondos estará destinada a un plan de viviendas y obras de infraestructura en general. No sabemos si es chamuyo o es verdad, pero bueno. El buen momento que vive el mercado de deuda argentina ha implicado, sin contar los fondos buitres, ha implicado un aumento de la demanda por este tipo de instrumentos, dijo el funcionario al canal estatal. La nueva emisión se realizará en unos 15 días del próximo pago de intereses del bono, que se efectúa semestralmente el 7 de mayo y el 7 de noviembre. El Bonar 2024, qué fuerte suena, ¿no? ¿2024? Sí, sí. Como muy futurista. ¿Dónde estaremos? Muy futurista. Cotiza bajo la ley argentina y paga un cupón de interés del 8,75%. Griesa LTA. Griesa no, Griesa. Uno de los más altos a nivel internacional, que es un bono que ya había lanzado el Estado en mayo del 2014 para pagar a Repsol por sus acciones expropiadas de YPF. Che, entonces yo me compro un Bonar. Cómprate un Bonar. Tenés un 8,75% de interés a tu favor. Anual. Y en 2024 recién voy y le digo al Rusito que me devuelva... Es el famoso que me dé canje. La plata. Seguramente haya otra crisis y entre y haya un canje de deuda y... Y que antes, paguen un poco menos, paguen menos. Pero se sobreentiende que... No necesariamente igual, Manu. No. No necesariamente es así. Lo que puede pasar es que te los... No me sale la palabra. Te los confiscan. Los metas en el... No. Que aplacen esa fecha para darte la plata. Claro. No que te den menos plata. Nunca salen perdiendo los bonistas. Aquel que sale perdiendo siempre es el Estado. Por eso yo creo que si vos compras un bono, vos salís... Rosita. Vos salís beneficiado. No, pero es el chiste de los bonos. Y yo al bono la plata. Lo puedo vender o no después. Sí. Yo tengo un Bonar 2024. Chico, no tengo un mango, pero tengo un Bonar. Estoy esperando, tengo 9 años para esperar. Es como un hijo. ¿Me das este Bonar en chicle? Este Bonardo. Con un Bonar, ¿cuántos bazookas te compras? Depende del año. Depende del año. Depende del año. Podrás entrar a los Ahora 12 o a los planes de Argenta. Depende también, como dijo el rusito, del momento que viva el mercado de deuda también. Y sí. La economía internacional no siempre es favorable a este tipo de cosas. ¿Es Bonar o Bonard? No, es Bonard. Debería ser Bonard igual. Sí. O es como Bonardo. Sí. Es como, claro, bueno, un Bonardo. Dame un Bonardo. Un bono re Bonardo. Alto Bonardo. Dame cuatro Bonardos, es me lo canjeo en el 2014, 2024. ¿Y qué tendrá? ¿Tendrá alguna, como los billetes, algunas caras conmemorativas? Para mí tiene que tener un hologramita o algo, porque si no, no es tan... Pues Bonardo. No te, claro. Aunque vengo a cobrar mi Bonardo. ¿Qué Bonardo? ¿Tenés un lapicero y un papelito? Eso es un papel. Pero no, pero claro, ¿cómo sabemos que es verdad? En 2014, estamos en 2024, no se usa más el papel. ¿Cómo sabes cómo es un Bonardo? Lo tengo en PDF, ¿lo querés en PDF? Te lo mando. Te lo mando, como quieras. Bueno, esto fue el primer bloque de noticias del diario LTM y vamos a ir a escuchar una segunda canción de nuestro común denominador, ahora a cargo de John Lennon, si no me equivoco. Sí, no te equivocas. Que se llama Mother. Un clásico. You didn't want me. Home. We go back in the past just once. Le Tercer Mont, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Le Tercer Mont. Le Tercer Mont. No podemos más de distorsivos. No llames al alien, por favor. No lo llames. Porque se arma. Se arma, se arma. Más noticias en el diario de LTM. Se hunde un barco con 300 inmigrantes en el Mediterráneo. Complicado. Una embarcación con más de 300 inmigrantes. Leo acá arriba. ¿Estaría frente a eso? Hay un muy buen subtítulo. Muerte en el mar. Muerte en el mar. Una embarcación con más de 300 inmigrantes se está hundiendo. Ahora. Canta. Ahora. La noticia ya. Se está hundiendo en este mismo momento en el mar Mediterráneo. Todavía no tocó fondo. Luego de naufragar frente a las costas libias, confirmó hoy el premier italiano Matteo Renzi. Pero además, otro barco con unos 200 refugiados naufragó en las costas orientales de Rodas, en Grecia. El descontrol de naves. Esta nota es muy buena. A Clarín le pintó. Esta es todo lo buena que no fue la del día. Descontrol de naves. Descontrol de naves es una frase que a vos te encanta. Quiero personalmente. Aparte, ¿qué onda con los tiempos verbales? Se está hundiendo. Claramente no sabes cuándo van a leer la noticia. Descontrol, me imagino la NASA, un descontrol de naves. Claro. Pero no acá. Está lleno todo de desordenado el hangar. Sí. Esto es un descontrol de naves. Descontrol de naves. Naves en problemas, con legiones de inmigrantes a bordo, ocurre un día después de que entre 700 y 900 personas murieron ahogadas en el mar. Tras naufragar el precario... Ah, yo pensé que era esta la noticia. O sea, hubo una de 700 y 900 en un precario barco pesquero, otra de 200 y otra de 300. Sí, un descontrol, Un descontrol de naves. Sí. Tras naufragar el precario barco pesquero en el que buscaban llegar a Italia desde las costas libias. Lo que ocurre en estas horas en el Mediterráneo es mucho más que un naufragio. Sí, yo diría que son tres, por lo menos. Estamos en presencia de un grave momento de crisis humanitaria que se debe afrontar como tal, agregó Renzi, el premier italiano. Matteo Renzi. Cheque. Desastre. Total. Sí, ahí estaban diciendo ayer en otros medios que iban a llamar como a un congreso de la ONU, igual no sirven para nada, pero para abordar esto de los inmigrantes, porque se muere mucha gente igual a lo largo del año que trata de llegar a Europa desde África. Sí, yo había escuchado que cierta política de contención de las guardias marinas de los países que tienen costa en el mar Mediterráneo y de la Unión Europea en general habían dejado de hacer como patrullajes. Empezaron a morir. No, sí, les daban bola. Una cosa así, como que desde el año pasado dejaron de monitorear a estos barcos con inmigrantes ilegales. No me extrañaría porque la gente europea es muy mala. Muy, muy racista y nazi. Che, y además me suena como apocalíptico. Como una película apocalíptica que ya llegó para quedarse, el futuro llegó. Como se mueren, o sea, se hunden barcos con 800 personas. Dos días. Que además, imagínense cómo deben viajar esos locos ahí. Sí, es como el futuro ya llegó y vivimos en el siglo XIX de vuelta. Claro. O sea, son las dos cosas, porque es gente tratando de ir hacia otros lugares en embarcaciones y que esas embarcaciones se rompen y esa gente se muere. O sea, O sea, de futuro eso no tiene nada, es más bien algo prehistórico. Claro, no, futuro post-apocalíptico, digamos. Como me imagino, se incendia África y se escapan, o sea, no es necesario. África, todo el continente. Claro, se incendió todo el continente. No hace falta que se llegue hasta el calentamiento global y que pase una catástrofe como para que pasen estas cosas, digamos. Como a eso voy. ¿Cuánto tardas en un barco de inmigrantes de ir de Libia a Italia? Viene un barco de inmigrantes de Libia cargado con... de refugiados. Países africanos, empezando por Ghana. Con G, países africanos con G. No, igual no es tanta la distancia, ¿eh? No, es cortito. Se la juegan, pero... De hecho, entre Ceuta y Gibraltar, como dice... Es una papa. Anuchado, claro, ¿se ve papa o no? Probablemente, sí. Como de acá a Colonia. Capaz más cerca incluso. Capaz más cerca, sí. Bueno, mal día para los refugiados en barcos, sean africanos o no. Armado con una ballesta, un estudiante mató a un profesor en un colegio de Barcelona. ¿Una ballesta? Yo estoy posicionándome a favor, por la ballesta. Por la ballesta, que es un arma inocua. Un arma del siglo también. Un estudiante, atención, porque se termina de posicionar la oyentada y nosotros a favor. Un estudiante de 13 años irrumpió hoy, vestido con ropa de camuflaje y armado con un machete y una ballesta en un colegio secundario de Barcelona. Mató a un profesor y provocó heridas a otras 4 personas, según informó la policía catalana y relataron testigos de los hechos. Las primeras indicaciones de los expertos nos permiten decir que podríamos estar ante un brote psicótico. Qué bien, los expertos. Sí, siempre con la posta. Siempre tirando las 40. Sí, sí. Dijo la consejera de educación del gobierno catalán, Irene Rigao, en conferencia de prensa. Esta consejera de educación es como el consejero escolar que nosotros votamos y nunca sabemos qué es. No sabría decirte. Puede ser. Según acá, la gorda sindical, ¿qué dice? No, esto no tiene que ver con los gremios, me parece que es... Se lava las manos. Me parece que son funcionarios del gobierno. Según Rigao, no había nada extraordinario. Ninguna mala conducta ni pista por parte del alumno. Porque vieron que siempre dejan pistas en blogs los asesinos. Ah, es verdad. Sí. O cartas. Había anunciado que iba a matar a todos, sí, y nadie lo escuchó. Pistas como, por ejemplo, voy a matar a todos. Una pista. Estaba pidiendo ayuda a gritos, después te dicen. Quien habría tenido un trastorno mental. Según Rigao, me parece que todo lo explicaría porque se le falló un toque la cabeza y listo. ¿Pero le falló de repente o le fallaba desde antes? Parece que de repente. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:15 de la mañana, hora local, cuando el adolescente llegó con una hora de retraso a su colegio. Llegó con un retraso real. Perdón retraso por el de hecho. Perdón por el retraso. Perdón por el retraso. Y arrancó a los... Sí, el Instituto Joan Fuster, situado en un barrio de La Sagrera, en la periferia de Barcelona. Llevaba la cabeza tapada con una capucha y una mochila con varias armas en su interior. Tras golpear la puerta de su aula, knock knock, el chico fue recibido por su profesora de lengua, a la que casi sin mediar palabra, le disparó con una ballesta, causándole heridas en la cara. Un qué sacado, feo que te disparen un con una ballesta, porque sí, cara, sí. Un tiro de bala... Como que no debes morir al toque. No, no, es una, no. ¿Qué es una flecha que te tiran? Es una flecha, sí. Entra Legolas y te caga, sí, flechazo. Sí. Guillermo Tell. Entre los gritos de sus compañeros, atacó con un machete a otra alumna, hija de la profesora. Estaba medieval el chabón, con un hacha, sí, con una ballesta. Después se fue en caballo hacia su posada. Acá hay una irregularidad, aparte del niño con el retraso y la ballesta, que es que la madre le está dando clases a la hija. Sí. Eso que no se puede, ¿no? Sí. Sí se puede. ¿Sí? Sí. Bueno, no es recomendable, pero pasa. Atacó con un machete a otra alumna, casualmente hija de la profesora, a la que le provocó una herida en una pierna. Ah, miren, oigo voces, quiero acabar con todas las voces. Medio de manual este retrasado, sí, ¿no? Un retraso de manual tenía. Sí. Que se veía muy nervioso. Claro, naturalmente había matado con una ballesta a su profesora de lengua. Explicó al profesor de educación física, que intentó calmarlo. Siempre están en ese rol los profesores, sí, de educación física. Siempre tienen ese rol, es de mediador. Que el profesor de educación física no intentó calmarlo, sino que es el que le hizo una llave para inmovilizarlo, sí, y lo tiró al piso. Y después trató de hablar con él como medio generando empatía. Sí, sí. Atrabado con el cuello. que intentó calmarlo hasta que llegó la policía, de acuerdo con el diario El Periódico de Cataluña. Bueno, esto es todo lo que tenemos para contar. Qué loquito, ¿no? Qué loquito. A ver, hay que conseguir una ballesta. Es verdad. 13 años. Igual hay bastantes cursos por Groupon de ballesta. No sé si el Groupon español tiene. Posta me está diciendo. Sí, nunca me llegó el Groupon de curso de ballesta. No sé, de tiro de flecha. Después tiene que conseguir una ballesta, ¿no? O sea, supongo que te lo deben alquilar, te lo prestan. Pero... Claro, pero una cosa es con arco y flecha, que es como más precario. O sea, puedes entrar a un colegio con un arco y flecha. Pero, no, digo aprender a utilizarlo. Después, obviamente, conseguirlo debe ser más difícil. Pero la ballesta, vos apretás un gatillo. Y sale, sí. Y sale. Es como el arco y flecha, pero también está horizontal. Claro. Y vos podés apuntar así. Tiene más precisión, me parece. Traten de que no se les enferme la cabeza. Y se escuchen voces. Desde el tercer mundo decimos: cuiden a los niños. Por favor. No queremos más muertos por ballesta. Qué raro, en Barcelona nunca... Siempre están en Estados Unidos, ahora... Los catalanes medios loquitos parece que son también. Pero bueno, innovaron. Hay una variante, que acá dijo, oigo voces, pero no dijo, las voces me dijeron que mata a la profesora de lengua, sino que él quería acabar con todas las voces. Claro. Hay que ver qué le dirían esas voces. Claro, por ahí tenía una distorsión entre de dónde salían las voces y la gente real. Che, qué cagás igual escuchar voces, ¿no? ¿En tu cabeza? Sí. ¿Cómo puede pasar eso? Y se llama locura, bro. Pero como que funciona como otra entidad en tu propia cabeza diciéndote cosas. Como no, volume. Pero vos no sabés como que volume. Es otra entidad. Para vos es real, no te estás dando cuenta de que estás loco. Claro. Esa es la diferencia. Che, ¿y qué hicieron con el loquito? No sabemos. Tiene el profesor de educación física agarrado. Todavía lo está tiene. Está en la casa el profesor de educación física. No sabemos, A ver. Bueno, no hay info. Bueno, vamos a seguir con este común denominador de madres del día de la fecha. Aprovechamos para agradecer a Anita Lorenzi que nos trajo comida rica de su cumpleaños. Mother Earth de Fun People y volvemos con más Le Tercer Mundo. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Radionauta. Dial expansivo.

por ahí para los oyentes que nos están escuchando, la farmacia de la esquina es una farmacia distinta a los demás porque es una farmacia homeopática. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que no escuché la... ¿Qué significa que sea homeopática? Es una terapia alternativa, en realidad. O sea, muchas veces los pacientes que están que consumen alopatía normalmente y bueno, ven que con el tratamiento de la medicina tradicional no obtienen ningún tipo de resultado, es donde, digamos, empiezan a consumir homeopatía. Consultan a su homeópata y, bueno, después vienen acá a la farmacia para que nosotros se lo preparemos. Es alternativa. Preparan los medicamentos, no es como que vas y te compras una pastilla que ya viene preparada, digamos, de un laboratorio. Claro, tal cual. Nosotros lo llamamos fórmulas magistrales, que es como se lo llama cuando se prepara un medicamento especial para cada paciente. O sea, cada paciente tiene una medicación que es solo para ellos. Y por eso hay que prepararlo, muchas veces lo hacemos en el momento. ¿Y hay alguna fórmula magistral que sea como más vendida, como si fuese el ibuprofeno de la homeopatía, o no existe tal cosa? Y en general es muy variada la aplicación que se consume en homeopatía, pero para el tratamiento del dolor, ya que me nombras el ibuprofeno, lo que más se usa es el árnica, y que es un medicamento que es muy, muy típico, digamos, que consuman acá. Ah, yo lo conozco. ¿Puede ser que te alivie los moretones? Sí, se usa para evitar que se formen hematomas. Por ejemplo, cuando tienen que ir al odontólogo, se consume una semana antes y una semana después y evita que se formen los hematomas. Sí, ¿y solamente venden productos homeopáticos o también, cómo se llamarían los que no son homeopáticos? Está lo que es alopatía, que es eso que, claro, alopatía es lo que vos decías recién, que son marcas ya registradas. Trabajamos también con fitoterapia, que es terapia de plantas. Bueno, nosotros trabajamos con tinturas madres, extractos secos. Flores de Bach también. Mirá. Sí. Todo lo que es medicina natural. ¿Y cómo es lo de las flores? Porque yo lo he escuchado y no tiene un nombre ya medio particular. ¿Pero qué son flores de verdad? Son extractos. O sea, lo que hacen es actuar a nivel de los estados de ánimo. Nosotros generalmente damos un... si es que no van a un terapeuta floral, y bueno, en esas flores uno se siente identificado con determinadas flores y se arma la gente directamente su fórmula. Ah, perfecto. Y una pregunta, ¿vos hace cuánto trabajás en esa farmacia? Y yo más o menos hace 10 años, como profesional solo hace 7 años, pero trabajaba ya de antes porque, bueno, uno de los dueños es mi papá y, bueno, me permitió venir a practicar, Está bien, es una empresa familiar. ¿Y cómo te preparas profesionalmente? Me imagino que en la Facultad de Medicina deben estar de promover este tipo de terapias. ¿Dónde te formás? ¿Como homeópata o como farmacéutica homeopática? Claro, y bueno, de hecho tuve que hacer cursos, ¿sí? Farmacia Homeopática Cangallo, que es una farmacia que nos provee a nosotros de los medicamentos homeopáticos también. Ahí es quien nos prepara, digamos, para poder aconsejar a la gente y cómo prepararlos también. Y ya que trabajás hace bastante, digamos, ¿has visto un cambio en la cantidad de gente que usa este tipo de terapias, podemos llamar alternativas, o ya viene desde antes, ha cambiado eso? Sí, yo en los años que estoy noté muchísimos cambios. Mi papá, que hace más de 40 años que está acá, muchísimo más. Es muchísimo la gente que se vuelca a la homeopatía. Hasta que empieza, también, digamos, depende mucho de lo que vaya creyendo, ¿no?, en la homeopatía. Hay médicos que por ahí no están muy de acuerdo con esta terapia, pero nosotros podemos dar este crédito que funciona muy bien. Me imagino gente desencantada de la medicina tradicional, digamos, que acuden justamente porque no les hace efecto el ibupirac o otro tipo de pastillas o medicamentos tradicionales. Sí, tal cual. Recurren al médico homeópata cuando ya vienen de otros tratamientos. O por ahí también del boca en boca, ¿no? Mirá, yo estoy haciendo un tratamiento homeopático, y bueno, empiezan de esa manera a consultar. Estamos hablando con Sabrina, de la farmacia de acá a la esquina, de 10 y 60, de la farmacia homeopática. Te queríamos preguntar también por el barrio, digamos, ya que hace un tiempo que trabajás ahí en la farmacia, ¿cómo ves el barrio? Si te gusta, si no te gusta, ¿qué es, te parece que hay mucho quilombo, te parece que es tranquilo? Y el barrio con los edificios es como que cambió muchísimo. Hace 10 años atrás no había los edificios que hay ahora y eso, bueno, también modifica mucho el tema del estacionamiento. Veo que hay mucho claro. movimiento en esta esquina y no, los edificios no nos favorecieron demasiado. ¿Favorece capaz para la clientela? No, porque viene gente de todos lados, inclusive los que por ahí vienen claro. de más lejos, no tienen lugar para estacionar y eso nos perjudica bastante porque... No tienen dónde estacionar, ni acá ni a 5 cuadras. Así que eso perjudicó bastante. Cambiamos radicalmente de tema nuevamente. Te queremos preguntar por el año electoral, a ver si estás al tanto, si te interesa, si ya sabes a quién vas a votar o más o menos, si estuviste viendo las elecciones que pasaron el pasado domingo en Santa Fe, en Mendoza. Vi poco también y de política no sé demasiado. Pero ponele, después, viste que le fue muy bien a Miguel del Cel, que era de Midachi, en Santa Fe, que va de candidato a gobernador por el PRO. Sí, lo vi que fue electo. ¿Qué opinión te merece? No sé, supongo que bueno, que no sé si será bueno o mal la política que va a proponer, pero bueno, esperemos que sea para bien. La verdad que no sé muy bien lo que ha propuesto para... No lo sé, lo que te puedo decir es cómo estamos, que estamos muy mal. Ojalá que lo que venga sea, digamos, para bien y que permita buenos cambios en el país. Está bien, o sea que tenés esperanzas, digamos, para estas elecciones presidenciales del 2015. Sí, la verdad que sí, lo que quiero decir es un cambio, cosas fundamentales como la inseguridad, lo que son los sistemas de salud, educación, las bases, que son, digamos, para todo, ¿no? Si funciona mal eso, creo que no hay futuro. Claro, y alguno de los candidatos que hoy en día ya se postuló para la carrera presidencial, ¿te entusiasma? No sé si me entusiasma, pero elegiría hoy en día alguien que por lo menos sea una oposición. Después, bueno, ver qué proponen, obviamente, pero si hoy no hay oposición tampoco va a ganar. Así que me parece que me inclino más por eso hoy en día. Sé que está mal, pero... Está bien. Bueno, te agradecemos mucho, Sabrina, por la comunicación. Volvemos a decir que estamos en comunicación con la farmacia homeopática de 60 y 10 y estábamos hablando sobre, bueno, qué es un poco la medicina homeopática y algunas opiniones sobre el barrio. Te agradecemos por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Instamos a la gente también a que vaya, a que se vuelque de lleno la homeopatía, a la medicina homeopática. La semana pasada o la anterior estuvimos en comunicación con la otra esquina. La otra esquina. 11 y 60, una librería y artística. Y también nos comentaba sus apreciaciones sobre el barrio y bueno, también los rubros, ¿no? Cada negocio tiene su rubro y en este caso estábamos hablando de la medicina homeopática. Yo lo que por ahí me quedé con ganas de preguntarle es si uno puede ir solo a la farmacia. Ah, y a ver, ¿está todavía ahí Tristán? No. Parece que no, se fue. Ya está volviendo. Bueno, porque lo que tienen por ahí las farmacias tradicionales, que igual... Yo la verdad que no confío nada en los farmacéuticos, es que vos vas y auspician un poco de médicos. Sí. Che. Lo cual está muy mal, pero sí. Decís, che, mira, me pasa esto y esto y esto, y te dicen, bueno, toma. Sabes que tengo un poco de miopía. Bueno, y venden anteojos. Sí. Mirá, estos anteojos los lleva mucho la gente. Claro. Yo no sé si esos servicios también los brindan en la farmacia. Que yo tiendo a pensar que no, porque es otro tipo de medicina más integral, que apunta un poco más a conocer a la persona más allá del síntoma, ¿no? Que por ahí es algo que la medicina tradicional suele hacer. Apunta solamente al síntoma claro. y no a la totalidad, digamos, de la persona. Y de su contexto también. Tal cual. Ahí volvió Tristán, pero bueno. Estaba aquí en la esquina. Bien, Tristán, bien. Te agradecemos por el móvil, Tristán. Bueno, será para la próxima vez que nos comuniquemos con... Con Sabrina. Con Sabrina. La bruja adolescente. Así es. Bueno, vamos a ir a escuchar otra canción del común denominador sobre madres. Sí, otra vez. Mother, pero esta vez el tema de Pink Floyd, que está en su

brother, did it need to be so high? Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Sermón. Nos gusta almorzar, como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Calmate! ¡No me calmo a nada! ¡Calmate! ¡No me calmo a nada! Entonces, ¡debe acudirás! ¡Pensalo mal! Después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. Doce y cuarto del mediodía, ya estamos en plan de almuerzo, porque como Mirta Legrand también almorzamos, si bien no somos... Almorzamos y nos divertimos. Claro. No somos el programa de Mirta, nos gusta almorzar como ella y le rendimos un pequeño homenaje en lo que acabamos de escuchar. Esto es Le Tercer Mont y vamos a estar hasta la una del mediodía acompañándolos en su almuerzo. No. Tristán, ¿cómo te fue en la en el móvil? Perdón. Una variación. Fue lo más horrible que escuché, sí, en los cuatro años en que participé en esta radio, Manuel. Fue como una especie de eructo. Ay, por favor, nunca nos van a dar una medalla. No, lo vamos a editar después. Rodo, perdón. Todo esto borralo después, Rojo, por favor. ¿Cómo te fue el... una modulación? Qué feo lo que acabamos de vivir. Arranquemos de nuevo. Me fue muy bien con la farmacéutica, en la farmacia homeopática. La hija del dueño, farmacéutica, bonita. Mirá. Joven. A Sabri. 30. 31. 29. Bueno. No le pude contar, que les cuento ahora a ustedes, que yo me atiendo por homeopatía. Que era, de hecho, mi... No, ¿has tomado árnica? Árnica, pero a morir. A montones. Mucho árnica. El árnica es el ibuprofeno de la homeopatía, dijo Sabrina, la bruja adolescente. Claro, sí. O sea, sos un niño y te golpeás y viene tu mamá corriendo. Si estás en una familia homeopática como la mía, te dice, toma árnica. ¿Cómo te la tomás? Son gotitas. ¿Gotitas o...? Los famosos globulitos. También. ¿Han visto los globulitos homeopáticos? Ah, sí. Son bolitas de azúcar. ¿Te los clavas? Chiquititas y te tomás unas 10, 15 o 20. Son ricas. De hecho, cuando sos chico querés tomar de más. Tipo las pirinetas. Medio pirineta. Sí. Y hay una aversión a la alopatía en todos los que somos consumimos homeopatía, que es un orgullo de no tomar antibióticos. Así, medio irracional también. Yo, por ejemplo, hasta los 15 años o 16, nunca había tomado un antibiótico en mi vida. Y es como, lo tenés que decir y defender. ¿Hasta qué edad? Hasta los 15, 16 años. ¿Y después qué pasó? Me sacaron una muela. Y ahí ya... Dejó de funcionar. La mentira se acabó. Tampoco me enrosqué. The dream is over. No, bueno. Es raro. Es raro una cosa. Esto es muy raro. Es medio indefendible. Cuanto más alta la dilución en homeopatía... se supone que más fuerte el efecto del medicamento. Mira vos. ¿Entendés? ¿Más dosis? No, la misma dosis. Cuanto más alta la dilución en homeopatía, O sea, cuanto más agua más le clavas al medicamento, el efecto. Sí, cuanto menos medicamento hay, claro, más fuerte su acción. Mira vos, che. También es la razón por la cual ninguna prepaga en el mundo acepta la homeopatía como una medicina. Pero bueno, algo hace. Yo estoy vivo. Todo de la cabeza para mí. Acá tenemos público y también todo psicológico. Tengo una pregunta que estaba diciendo al aire hace un rato que no se la pudimos hacer a Sabrina. Te la hago a vos, Tristán. Va a votar a Macri, sí. Te haces el... No, no, eso no. Eso ya lo entendimos de alguna manera. Lo homeopático. Vos, por ejemplo, te agarra algo ahora, ¿no? Una fiebre. Tu mamá no está. Vas a la farmacia homeopática. Me estás pelotudeando, vos te das cuenta, Manuel, ¿no? No, un poquito. Es el común denominador de madre. Un poquito. Tu mamá no está en la plata ni en el país. Sí, sí, ya escuché esa parte. Vas a la farmacia homeopática, le decís lo que tenés y te receta algo. No, yo tengo medicamentos en mi casa. Bueno, por ahí se te acabaron. Oh, bueno, Dios. No, porque parece que tenemos que ir a la farmacia. Bueno, se te acabaron. Sí. Vos vas y el farmacéutico te puede dar Mercurios. O sí tenés que pasar por el médico. No. Si vos ya sabés lo que podés pedir. Yo sé que necesito y lo compro. Vas sin receta. Como la medicina tradicional. Claro, como la medicina tradicional. Aparte, no son de venta bajo receta la gran mayoría de los medicamentos. Entonces los podés pedir. No tiene que recetar un médico. Perfecto. ¿Y son caros? Creo que son un poquito más caros. No sé si son caros los medicamentos en general y estos también. Pero, ponele, en los medicamentos tradicionales te podés conseguir los que son los genéricos. No sé, en este caso los hacen las farmacias, ¿viste? Claro. Tienen un sistema medio como de centrifugado, medio loco, que es lo que le da la locura al medicamento. Tiene que ser batido. Y tienen unos nombres espectaculares. Árnica es un gran nombre. Árnica es un gran nombre. Chelidonium. Pasa que son de las plantas. Crónicas de Árnica. Son de las plantas los nombres que tienen. Pero no sé si siempre vienen de plantas. También son minerales, creo. Bueno, también. Nombres naturales, ¿te gustan más? No me acuerdo. Bueno, Mercurius es un gran nombre también. Mercurius. Es un superhéroe. Son medio Harry Potter Julieta. También, ¿eh? Sí. Vas a la sala de pociones y buscas un Árnica y un Mercurius. Cali Bicronicum. Bien. ¿Qué haces, Cali? ¿Vos estás medio vomitando ahí? ¿Como yo recién hace un ratito? Sí, casi. ¿Sabés qué te hizo falta? Un Cali Bicronicum. No, este es buenísimo. Nux Vómica. Ah, eso es Harry Potter, pero a pleno. Nux Vómica con la varita. Nux Vómica. Y entra el vómito de vuelta y se reacomoda en tu estómago. Sí, son re Hermione. Pero están buenos los nombres. Che, cinco fijas es la próxima sección. En este caso tenemos las cinco fijas de viajar a la capital federal, también conocida como Buenos Aires en algunos círculos. Es imposible que se le dejemos decir Capital Federal. No, es imposible. Es imposible. Porque aparte Cava. Y más con un reemplazo raro. Que sea Cava. Cava, la Cava. ¿Dónde está? En la Cava. En Cava. Ahí donde guardo los vinos. Un agujero, claro. Claro. En fin. En la fosa puede ser, ¿no? La Seabea puede ser, si no. No, no tiene sentido. La Seabea. No. Accidente en el centro de la Seabea. No. Bueno, en este caso las cinco fijas, volvemos a aclarar qué son las cinco fijas, porque siempre es necesario. Son cinco cosas, situaciones, características, lo que sea, sobre algo. No es un ranking, sino son cinco cosas que te van a pasar siempre que, por ejemplo, viajes a Buenos Aires, a la capital federal, no a la provincia. Son cinco de fijas. Aires. Si tenés menos de 30 años, sabes lo que es una fija. Capaz que la explicación vale más para. No hagas mayor. Ese quiebre generacional, porque nos quitas los... A ver, si tenemos 10 personas nos están escuchando, claro. Y 2 son mayores de 30 años, no. Las acabas de Pati, echar. Boludeas a mí, vos boludeas al público. Chao. No, digo que la explicación vale, se explica por sí misma en algunos casos y en otros no. Simplemente esa aclaración estoy haciendo. No quiere decir que sean mamertos, los mayores de 30 o mamertas. Que escuchen voces y quieran pararlas. Salgan con ballestas a matar gente. Estando tan cerca de la capital, es una tentación, digamos, no ir más o menos regularmente a hacer diferentes actividades culturales o lo que sea, recitales, etcétera. O hay gente que viaja todos los días, por ejemplo, y va a trabajar, cosa que me parece... Una paja. No, más que una paja no lo puedo entender. O sea, yo creo que no lo haría, pero jamás. O me voy a vivir a Dock Sud, no sé. algún lugar cerca, aledaño. Muchísima gente que vive y trabaja en la CABA, en Buenos Aires, vive en lugares, qué sé yo, en Olivos, en San Fernando, bueno, esos son chetos, ¿no? En donde sea, en el conurbano, y están a más de una hora. Sí, sí, sí. Es nosotros. Normal para cierta gente, eso es verdad. Muy normal. Y por ahí a veces en hora pico un colectivo tarda una hora, aunque no estés a tantos kilómetros. Uh-huh. Eso también es normal. Pero bueno, para quienes venimos de lugares chiquitos, es un poco extraño. Pero bueno, primero, lo que te pasa siempre que vas a Capital y vas o en tren o en colectivo, es que te das cuenta en el mismo instante en el que estás por tomarte algún medio de transporte que no tenés cargada la SUBE. Sí. Eso puede suceder, uno, cuando estás entrando a la terminal y ves que el Plaza o el Costera ya están en sus respectivos lugares y hay una fila considerable. Sí. La gente va subiendo como loca. La gente va subiendo y vos empezás a correr porque tenés que cargar la SUBE o pagar un boleto. No, a mí lo que me pasa es que nunca sé cuánta plata tengo en la SUBE. Entonces, esa es una incertidumbre básica. Dudo y no sé si jugármela y quedar como un reverendo pelotudo cuando me subo y ya me quedé sin. Porque además, el mito del. De la carga de los 10 pesos de gracia, medio que como que uno ya los cuenta, entonces como que no ya, aplica, pa, no claro, aplica. Ya medio que pierdo un poco el sentido. No me queda nada en la SUBE, está menos 10, no, claro, es que no cero, cero. Sí. Me pasó el otro día, corrí un colectivo, me subí y no tenía y me faltaba plata. Ah, te dije la colaboración de un y una pasajero. Chica que estaba sentada en la primera fila me dijo, "Yo tengo." Ah, ¿cómo funciona ese sistema de y fue un alivio? Digo, alguien claro. tiene plata en la SUBE que le pago el pasaje y claro. la chica dijo yo, toma. Y vos le tenés que dar justo. Y le di la plata, claro. Sí. Ah, bueno, es una gran solución. Sí, está mal, no está tan mal. A menos que todos en el micro sean patis mayonices en ese momento. Claro, igual no es tan raro, ¿eh? El señor que estaba atrás mío le dije y le quedaban 3 pesos en la SUBE y sale sí, 25, sí. no llegás. Claro. 25 mangos sale plata. Es más probable que te pase en un micro de corta distancia de un urbano, digamos. Claro, que, sí. claro ahí es más fácil pedir la colaboración. Encima le pregunté al chofer y me dijo, no, yo no tengo nada de eso. Bueno, nada de eso. Mano, sos colectivero. Sos colectivero. Un bondi. Claro, no te voy a mandar la cena cocaína, RT, una sube. Para que te rompan la cara, te rompan. Bueno, esa es la primer fija cuando estás yendo o viniendo. Otra cosa que no sé si va a estar, pero lo voy a decir, por ahí me voy a adelantar, no me importa nada, es que es la está rejugada. Es la misma situación, pero a las 12 de la noche, sí, en la 9 de julio. Cosa que no pasa es que no tenés, no hay kiosco que no hay te cargue para la cargar, no hay kiosco. Me quedé sin saldo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Fue culpa tuya? ¿Es culpa de Randazzo? Es el sistema. ¿Vos decís que es el sistema? Es el sistema porque el sistema es que los kiosqueros pagan por adelantado un monto. Uh-huh. Le cargan ese monto, se les vence, o sea, se les termina, y después tienen que volver a pagar y se los tienen que volver a computar. ¿A quién se le ocurre? Florencio. La verdad que es bastante choto porque, por ejemplo, los domingos, olvídate. Olvídalo. Si no tenés cargada la SUBE. Hola, lo me siento. Cargas 30 pesos en la SUBE. ¿Sabés que te tengo que cobrar un peso? Ah, un peso de recargo. Y vos ahí estás entre voy a ser el paladín de la justicia o todos los que os quiero lo hacen, me lo voy a fumar. Bueno, cargame 29. Sí. Y terminás haciendo un poco eso porque no sabes si el próximo kiosco va a tener saldo. Claro. Pero aparte nadie no cobra el un peso ya a esta altura. El un hay peso. Algunos que sí. Hay que pensar a denunciar algo. ¿Sabes lo que va a pasar? Se va a llenar de esas máquinas y van a desaparecer los kioscos. Por su culpa. Esas máquinas. Las naranjas, máquinas que te cargan la SUBE. No, ¿saben lo que la SUBE Machine? Hay algo terrible que es un sinsentido del sistema de transporte y del sistema bancario, que es que vos podés cargar la SUBE con home banking. Lo que quieras. ¿No? Entonces uno diría, la SUBE con no home puedo. Banking. Sí, pero mira que busqué y busqué. Hay una clave, una clave, un dato que caga absolutamente la operación, es que tenés que activar. Ah, sí. Esa operación en el local de SUBE ahí en Plaza Italia. O sea, vos cargas lo que quieras por home banking en tu SUBE. O sea, como cargas el celular con el home banking. Pero tenés que activarlo. O sea, tenés que pasar por Plaza físico. Italia y decir, toma, mira, yo cargué con el home banking esta plata, por favor, activámelo. ¿Cada vez que lo hagas? Sí. Claro, sí. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Es como la maquinita que está en la estación de tren. Tener posar la tarjeta y es una estupidez. Claro, ¿para no qué, tiene para sentido. ¿Y para qué lo cargo por home banking? Va, para eso vengo y lo cargo acá. Sí, no tiene lógica. El sistema de SUBE, oyentes, es le muy falta, perverso. Le falta la SUBE. Es muy perverso. Igual, pará. La Sube está buena. Sí, está muy buena. Le faltan un par de jugadas. Una sintonía fina. Sí, le faltan un par de jugadas por este tipo de cosas. Porque vos te quedaste sin Sube y hoy no puedes viajar sin Sube. Como que está buenísima la Sube, es muy práctica. Pero es muy práctica. Tiene que, por ejemplo, no tiene que haber límite de saldo en los kioscos. No puede ser que a todos se las caben en el mismo momento. Claramente ahí hay un, claro, les está faltando una partecita. Es el equivalente a la mafia de las monedas. Tal en, cual. En época de Sube. ¿Se acuerdan de la mafia de las monedas? Sí. Qué terrible que era. Acumulabas monedas y no las querías dar. No, no, yo tenía un montón. Segunda fija de estas cinco fijas de viajar a Capital Federal. El mafioso de las monedas. ¿Para qué las guardaba? La copiaba. La fundió como fundió si vale más el cobre que el valor. Una estatua de Randazzo en mi casa. Con la forma de la Sube. Tiene una tarjeta Sube de bronce. Una Sube, sí. Hecha con monedas todas como martilladas. Como el Che Guevara de llave, el Randazzo de monedas. El Che llavístico. El Che Guevara. Segunda fija de viajar a la capital, perdés el tren. Ay, me pasa, me repasa. Yo estoy hecho para perder el tren. Frum, escuchala. No, estás hecho para perder el tren. Vamos a corregir esa enunciación. Estás hecho para llegar tarde. Claro. Pero el tren no perdona. El tren es lo único que no perdona. El tren no es ni Pati ni yo. Que te podemos esperar 40 minutos. Frum. Ahí está. Te voy a decir, lo corro. Bueno que tenés una. No tenés que esperar mucho más. Por lo general. Y depende. Una vez lo perdí y se cortó el servicio. Bueno, claro, eso es el caso extremo. Me gusta mucho cuando, igual esto en general, ¿vale? Para cualquier medio de transporte, por ahí un auto, ¿no? Que corres y alcanzas lo que querés llegar. Sentís una satisfacción, decís, valió la pena. Valió la vida pena. Te da pequeños retos que uno puede llegar a vencer. Sí. A uno le gustaría que ponerle te pudiera subir al tren andando. No te deja el guarda pasar para el andén. Pero hay chicos que se suben. Sí, pero los he visto. Uno que es trabajador formal no. ¿Estás hablando de la panza? Poco sí. Todo tiene que ver con todo. No, pero te jugás las piernas. Te jugás las piernas, sí, a pleno. Sí, aparte arrancás a correr una velocidad que decís, ¡a la mierda! Claro, como el Diego. Una vez dijimos de ir a andar en bici a Capital. Tenemos que hacerla, subir con la bici al tren. Al furgón. Y sí. Medio la reta. ¿Qué sé yo? Medio una medida la retista. Sí, igual, sí, medio pro. Pero igual, bueno. ¿Qué medio sé de yo? Campaña. Igual en Capital, un guiño para la reta. Podés pedir las bicis esas que te dan para ir a pasear al. Pero no tenés que ser ciudadano de Cava, de la CABA. No creo. Me parece que sí, ¿eh? Pero bueno, sí, podés tenés conseguir. Que hacer un trámite, presentar un servicio, todo. Uy, qué goma. ¿Ves que al final la política pública es rompehuevo? No pueden usar las bicis. Creo, habría que preguntarle a Tomás R, que vive en la CABA. Bueno, tercera fija. Me comí un bombón. Estamos como muy gastronómicos. No es una fija, ¿no? Sabrina, la de la farmacia. ¿Para que Sabrina por ahí puso la radio cuando era como? Un guiño para Sabri. Un saludo le mandamos a Sabri. Tenías todo pensado. Comí un bombón. Me comí un bombón. Me comí un caramelito, tendría que haber dicho. No, ya está, ¿qué hora es? 12:30, ya está, cerrá, trae una birra. Tenías todo pensado para ir en subte y te das cuenta cuando llegas que hace como 1000 años que los fines de semana cierran la línea B, me pasó. No, nunca me pasó. Porque están re irregulares las líneas, porque las están ampliando y qué sé yo. Con la B ahora cierra todos los fines de semana. A la B le están poniendo un aire acondicionado. ¿Cómo puede ser que tarden tanto en poner un aire acondicionado? Sí, no, cualquiera. Un split ahí, en una estación. Y uno cuando llega está apurado, ponele, estás en Buenos Aires y mirás con ansias el cartelito ese verde de las líneas, a ver si hay alguna roja que te cague la vida. Pocas veces, pero a veces pasa. Pasan las mejores familias. ¿Querés volver en el Plaza, la ciudad de La Plata? Lo estás esperando en el Metrobús como un campeón, pero te tenés que comer como una hora de espera. Encima tenés que pagar 26 pesos y tenés que viajar parado por autopista, o sea, no se va a bajar nadie en ningún lugar porque no hay más paradas. Y llegás a La Plata a las 2 de la mañana habiendo viajado parado. Es una catástrofe que te puede llegar a pasar tranquilamente un domingo, por ejemplo, si querés volver tarde, te pasa eso. Qué bronca. sí, dejar parado en el. Es como la contracara del no tener sube para ir. Che, nunca viajé en el tren rápido. Es un éxito total. Un éxito. Voto, sí, randazo por el tren rápido. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 16 pesos. Me gustó. Es muy lindo. Me gustó. Podés dormir. Podés leer el diario. Tiene wifi. Tiene diarios. Tiene wifi. Tiene wifi. Tiene wifi. Tiene aire acondicionado. Tiene baños. No, es un éxito total y es muy está lindo. Está para ir a visitarlo nomás. O sea, te tomás el de ida y esperás un rato y te tomás el de vuelta. No, no puedes hacerlo, pero vuelve claro, tarde. Claro, ¿no? Vuelve muy tarde. Tiene tres horas, o sea, cuatro horarios. Dos a la mañana temprano. Bien temprano. Bien temprano. Bien temprano, pero bien. O sea, 8 menos 20 y 8 y algo. O sea, está dentro de todo bien. Después, uno al mediodía, creo, y vuelve a la tarde-noche. Pase lo que pase con las elecciones, creo que en 2 años, 3 años, eso va a ser más normal, ¿o no? Un tren pillo capital. Y supuestamente que con la electrificación va a cambiar también. Si no vuelven los 90. Pensalo. Me olvidé el nombre. Votante de la OPO. La chica, la... Sabrina. Sabrina. ¿Que lo va a votar? ¿Estás seguro que lo va a votar a Macri? Y dijo de oposición, sí o sí. Si no, Massa. Cobos, Sanz. Carrió. Carrió. Stolbizer. Como un completo turista perdés toda la vergüenza. Y le preguntás para qué lado son las cosas a las señoras coquetas. Señora, ¿para qué lado son las cosas? Y la señora te mira desconcertada. Vos sos loco. Querido, no te entiendo. Las cosas, señora, ¿para qué lado son? Un loquito. Me pasó una vez que Santa Fe, que es doble mano, agarré para otro lado. Y me di cuenta cuando estaba por el zoológico. ¿Cómo es eso? Que doble mano, pero caminando, que vas por la... No, tenía que tomar un colectivo y podías ir para un lado o para el otro, es doble mano. Cosa que no pasa en otras avenidas. Entonces yo tenía que ir para el microcentro, me tomé el colectivo para el otro lado y de repente estaba en el zoológico y fue como, no, me tengo que bajar, estoy yendo para otro lugar. Y fue la primera vez que me confundí de dirección y puede ser muy grave. Bueno, esa es una fija, quizá uno después de haber viajado ciertas veces a la capital ya lo aprendió, pero confundirse de qué lugar tenés que tomar el subte también a veces. Al principio no es tan fácil. Al principio es difícil. Y uno se ha comido un viaje a Constitución cuando en realidad tenía que ir a Retiro. Y viceversa. Y a veces estás en el medio del caos y de la correntada de gente y tenés que pensar rápido, tenés que hacer como un momento de abstracción. Pará, ¿tengo que ir a Retiro o a Constitución? Y como que tenés que seguir o agarrar en un momento definitorio de dónde te va a llevar la marea y tenés que pensarlo bien. Sí. Hay como una metáfora de la vida, que tenés que tomar decisiones, ¿viste? Vos estás en uno de esos pasillos, túneles, y tenés Retiro, Constitución. ¿Cuál? No podés no decidir. Listo, y te llevó uno ahí que pasaba, te llevó tal puesto cual. Y elegiste casi sin decidir. A mí lo que me pasó una vez, cuando iba, apenas me había venido a vivir acá, es que me confundí, o sea, yo tenía que ir, no sé, a Retiro y me fui del lado de Constitución y después no podía volver, tuve que volver a pagar. Ah, es complejo. Claro, es un camino de ida, te confundiste. No hay vasos comunicantes entre la ida y la vuelta. No, tuve que pagar de vuelta el boleto, salir, pagar, entrar de vuelta. Y le podés llegar a decir a un metro delegado ahí que te haga la gamba, pero si es metro delegado capaz que te deja, si no, no. Qué bárbaro el metro delegado. El metro delegado. Hay una sexta fija para ricos o nenes de mamá con coches prestados. Solo válido. Me siento identificado. Para Tristán, me parece. Como relatos salvajes, vas en auto y te hacen una multa. A Tristán le pasó a contar esta historia a partir de ya. Ya. Me pasó una vez, hace mucho, exactamente igual a la de Darín, sin toda la parte de Darín. O sea, sin el enojo grandísimo y no me acuerdo si mataba a alguien o no. Pero el mismo lugar. Ese es el lugar efectivamente donde te lleva la grúa. En Libertador, Paseo Colón, no sé cómo carajo se llama. Pero te repasa, si dejas el auto mal estacionado, te lo llevan. Fuiste. Punto. Sí, son bravos. Es corta la bocha. Son bravos. Y si lo dejas bien estacionado, puede también te lo pueden llevar. Me pasó, también doy fe. Y andá a cantar la Gardel. Güey, ¿qué me pasó? Darín. Entró un Darín adentro mío. No, pero si lo estacionas bien y te lo llevan, te da bronca. Sí, pero tenés que ir a decirle a un juez de tránsito... que lo dejaron mal, el chavo tiene que buscar pruebas, tiene que fijarse y tiene que decidir a ver si te absuelve o si te condena. Sí, y además está eso de que, como me pasa en la peli también, que vos en ese lugar tenés que pagar igual. Sí, claro, el acarreo. Tenés que pagar el acarreo, que son como 800 mangos. Porque es una empresa privada. Claro. que es, solamente es un monopolio de acarreos. La terciarización, ¿no? Sí. Y los chabones esos están ahí pescando autos por la calle, descontrolados. Mi viejo siempre me decía que si te van a llevar el auto, te tenés que meter adentro y forzar una situación de que si levantan el auto, es privación ilegítima de la libertad. Excelente. La estrategia jurídica. Excelente. No, excelente. A ver, entonces no. Te tenés que meter adentro como sea. Si ves que estás yendo, entrás corriendo al auto, así no te lo puedes llevar. Es una forrada, pero bueno, puede funcionar. Puede funcionar. Excelente, no, la verdad que me parece una cosa fantástica. El otro día fuimos en auto con una amiga capital y no encontrábamos estacionamiento, no encontrábamos, dábamos vuelta. En un momento vimos que había un lugar y estábamos ya medio paranoicos. Fíjense de que se puede estacionar acá porque te llevan el auto, miramos para todos lados, no había ningún cartel, no había línea amarilla, nada. Y después resulta que no se podía estacionar ahí, pero claro, había autos estacionados y uno sigue a la marea. Claro. O sea, ve autos estacionados y lo estaciona. Pero es muy complicado conseguir estacionamiento. Es que ahora, un punto que ya fue. Es tan difícil que ahora hicieron la inversa. Está marcado donde sí se puede estacionar. Tiene como una formita de un auto. Ah, mirá. Como te dice, acá, y después en todo el resto, no. Pasa que, olvídate. La verdad que el boom automotriz se descontroló y uno lo puede ver en supongo que en el centro, acá en La Plata también. Sí, se renota acá. Que no hay lugar. No. Lo siento. Tenés que ir caminando. Hay que dejar de vender autos y vivir como los menonitas. No, hay que fortalecer el transporte público. Acá la producción dice, mágicamente por alguna razón misteriosa y a pesar de todos estos imprevistos, uno siempre llega a horario. Mentira. Mentira. Le pasará al productor. No, a mí no me pasó nunca. De hecho, jamás. Una vez llegamos tan tarde a una reunión que la gente se fue. ¿Te acordás, Tristán? No. Sí. A una reunión de producción. No me acuerdo. La gente no, se fue muy ofendida. Llegamos tarde, fuimos en auto. Te juro que no me acuerdo. Bueno, está acostumbrado Tristán a llegar tarde y que la gente se enoje. Llegaste tantas veces. Claro. No, pero no, la verdad que no suelo llegar a horario. Según una estadística que nos tiran del otro lado de la pecera, hay un auto cada dos personas en la Buenos ciudad Aires, de La Plata. ¿En La Plata? O sea que acá habría un auto y medio en esta mesa. Es complicado. No, claramente hay una mala distribución de la riqueza, eso es otra discusión, ¿no? Pero un auto cada dos personas es una locura. Es muchísimo. Che, otra cuestión del viaje a capital es justamente el calcular cuánto vas a tardar en llegar. Es una cuenta no tan fácil para hacer. No. Porque además, según a los diferentes puntos a donde vos puedas llegar a ir en la capital federal, que es bastante grande, y uno que no es tan conocedor del transporte público, de los micros, de los subtes que te pueden llegar a llevar a ese lugar, hay un espectro bastante amplio que uno tiene que manejar, de entre mínimo una y pico hasta 3 horas. Es como que hay un más menos una hora. Hay una posibilidad de accidente. No, más, diría yo. Siempre más de una hora siempre y media. Más, entre una hora y media y tres. No, de diferencia entre cuando vos querés llegar y cuando llegás, digo. Ah, sí, sí. Sí. Por ella es una hora antes. Recuerdo una vez después. Con Manuel y con Santiago fuimos a ver una obra de teatro capital. Un domingo. Sí. Bueno, vamos a ver una obra. Cuánta salimos. Cultura. Íbamos a salir relativamente temprano. No sé, la hora era a las 8:30. Estábamos saliendo a las 6:00 p.m. Bien. Perdimos el tren. O sea, nos pasó una fija. Perdimos el tren. Fuimos a tomar un colectivo. Error. Primer error. Ir a tomar un colectivo un domingo. Nos embarcamos en el colectivo. Había sido fin de semana largo, volvía una manada de gente de Mar del Plata. Estuvimos en la autopista 2 horas. No. Y dijimos, listo, ya está, perdimos la hora, llegamos tarde, lo siento. Vamos al McDonald's y nos volvemos. Y logramos correr un poco y llegar. Y 29. Sí. Entramos como, últimos. Entramos últimos, pero llegamos sudando. A tiempo. Sí, sudando un poco. Pero era una cosa que la autopista no avanzaba. No, estábamos no, quietos. No. Y pasaba el reloj y nosotros no avanzábamos. Una fija más de capital es, terminó el recital a la 1:30 de la mañana y esperás el Plaza hasta las 5 de la mañana. Ay, los recitales. O el primer tren que también sale a las 4:00 p.m. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver una banda en un lugar muy alejado? ¿Cuántas anécdotas, chicos? Qué amistad consolidada que tenemos. que hicimos la gran, me tomo el que va para el otro lado y lo agarro en la estación anterior. Fue una astucia. Lo mejor que hicimos. Ah, a ver, es espectacular. Hablando de transportes. Fue es que estábamos con el líder del transporte público. Sí, sí, ¿quién era? Sí. Tomás R. Ah. Sí, fuimos a ver una banda al Parque de la Ciudad, ese lugar donde está la torre esa, sí, en el sur de la capital federal, y salimos como a las 3 de la mañana y había muchísima gente, y es un lugar realmente remoto, porque... control. Control. Porque el bondi después del sal está llenísimo. Claro, entonces... Alguien dijo, che, hagamos esta. Mirá qué inteligente. Nos tomamos, no el mismo bondi que nos queremos tomar, pero para el otro lado. Y nos bajamos en la primera estación y lo volvemos a tomar para la ida. Nos salió... redondo. Impresionante. Qué va. Impresionante. Corríamos el riesgo de pasarnos la siguiente parada. Y había una frontera con urbanística que acechaba. Estábamos cerca de Villa Soldati. Sí. Ah... Pero no nos pasó nada. Drogas. Drogas, narcotráfico. Sí, violencia. Bueno, se nos está yendo el programa. Vamos a ir a escuchar la última canción del Común Denominador. Y después volvemos con más de Tercer Mont, porque colgamos un toque con esto de las fijas. Pero bueno, era un lindo tema para charlar. Vamos a ir con... ¿cómo se llama la canción? Decilo. My Guitar Wants to Kill Your Mama. Mi guitarra quiere matar a tu mami. De Frank Zappa y las Madres de la Invención. Ya que estamos hablando de madres. You know your mama and your daddy. Thank you. contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60 entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta, sonido para que sea. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mond, cuarta temporada. Le Tercer Mond, el fin de semana empieza el martes. Tenemos que pasar malo, Ramone. Shake 12 y 49 del mediodía, estamos en el ocaso de este 119avo programa de Letter Sermón. Tenemos una entrevista, una comunicación con Iván Suaznavar, que va a estar presentando su primer libro de poemas, Plano Detalle. Iván, ¿nos escuchás? Si desea realizar una nueva llamada. Nos estamos comunicando con la operadora de... ¿Cómo me hizo el oso la operadora de Telefónica? Nunca nos había pasado hablar con un mensaje grabado telefónico. Pero yo venía embaladísimo, no sé si se dieron cuenta. No, sí. Y leíste, viene el apellido, lo cual era muy difícil. Yo lo estaba leyendo mal. Suaznavar. Bueno, le íbamos a entrevistar a Iván Suaznavar, que va a estar presentando este sábado 25 a las 20:30. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Iván. El libro Plano Detalle. Con la participación de Eugenia Stracali y la música de Emmanuel Milwaukee. Qué buen apellido, Milwaukee. Sí, mal. Emmanuel Milwaukee. Muy bueno. Pero es músico, se lo puso, me parece, el apellido. Emmanuel García Pérez. Milwaukee. Muy buen nombre, Milwaukee. Che, bueno, che, estamos intentando reconocerla, restablecer la comunicación. Iván Suaznavar. ¿No? Bueno. Trata de no derrapar hacia el final del programa, porque todavía nos quedan 10 minutos. Iván estudió cine en el IUNA y ahora estudia letras en la UNLP. Voluntarioso de las facultades. De las artes, de todas las artes. No, no. No hay caso, parece que no nos hemos quedado sin saldo. Tenemos un problema. ¿Arrugaste, Iván? ¿Lo pagaste? Dale. Bueno, dale. No sé. Tenemos una noticia en relación a lo que estábamos hablando en el primer bloque sobre los naufragios. Una canción para naufragios. Parece que dos personas de entre los sobrevivientes del naufragio eran narcotraficantes. No. Parece que eran tunecinos y un sirio. Fueron acusados por autoridades italianas de homicidio culposo múltiple, naufragio e instigación a la inmigración clandestina. ¿Cómo que te acusan de naufragio? Como, sí, como al de causar el naufragio. Al manejador. Tienes que ser el capitán. Del Costa Concordia. Y el capitán, excepto que sea una balsa llena de refugiados. No hay capitán. El comandante de la patera. Ahora sí, estamos en comunicación con Iván. ¿Nos escuchás? Hey, hola, ¿cómo va? Sí, los escucho bien. ¿Qué tal, Iván, Manuel, Patti y Tristán? Te saludamos desde Radionauta, desde Le Tercermón. Te queríamos preguntar por Plano Detalle, que es tu primer libro de poemas. ¿Cómo? ¿Sí es el primer libro? Sí. Sí, es el primer libro. O sea, vengo escribiendo hace un par de años, pero este es como lo primero que elijo publicar. Sí, con todos los nervios de ser el primero. ¿Y la presentación es este sábado a las 20:30? Sí, va a ser este sábado a las 20:30, ahí en Malicia, que diagonal 78, esquina 6. Un buen lugar. Sí, un buen lugar. La verdad que un grupo recopado de gente. Ellos están hace poco, están desde el 2013 nomás, pero la verdad que es un equipo muy copado ahí. Así es. Entonces escribís poemas desde hace un par de años y ahora compilaste y armaste un libro, o escribiste de un tirón toda una serie de poemas y los pusiste en este libro. No, hubo como momentos. Como que al principio, tipo 2011, yo empecé a escribir una serie de escrituras, viendo a ver hacia dónde iba. Pero como que terminó de tomar forma ya 2 años después, donde yo me empecé a dar cuenta que tenía como un corpus de textos que podrían ser agrupados. Pero eran muy pocos, eran 20 poemas. Entonces, con esa determinación de poder armar algo con eso que venía escribiendo, terminé escribiendo 20 ya con un impulso, con un concepto más acabado de lo que quería hacer, o tratar de hacer, digamos. ¿Y esto de Plano Detalle, de qué habla? Y Plano Detalle, bueno, es como un homenaje, no al cine, sino como a cierto procedimiento del corte y el montaje, más breves, que yo los pensé como una serie de fragmentos, digamos. Porque vos estudiaste cine también. Sí, estudié cine un tiempo, en el IUNA, ahora se llama UNA igual, pero sí, estuve 2 años ahí y después empecé letras, ahora en letras, digamos. ¿Y empezaste letras porque empezaste a escribir? Y te cabió la poesía y te pareció que tenía más que ver con vos, o no tenía nada que ver, es otra búsqueda. No, o sea, lo que me llevó más a las letras fue el ámbito del guión, porque yo cuando estudiaba cine me pensaba en la parte de guión, entonces por el tema de la construcción de los relatos, de las historias, por ese lado. Y la poesía no, fue como un río medio separado de eso. Incluso tampoco está bastante separado de todo lo que es la facultad, como va por otro carril, me parece. Por lo menos la ejercitación de esa escritura, que es muy distinta a la que se hace en la facultad, por ejemplo. Claro. Es una escritura más académica, con otras. Así que paralelo a esas búsquedas más académicas, como empecé a escribir. Y sí, siempre pues. Che, ¿y cómo fue que te decidiste a publicar? ¿Cómo te contactaste con la gente de la editorial de Malicia? ¿Te lo propusieron ellos? ¿Cómo fue la movida? No, más o menos que les fui siguiendo el itinerario desde que empezaron, desde cuando estaban en Celavig, allá por 2013, 2012. Conocí la librería, lo empecé a conocer ahí en eventos que organizan ¿Los estolqueaste? Claro, digamos que sí, se podría decir que sí, no lo quise decir así tan... Bueno, pero sí, sería más sencillo. Yo iba a los eventos y las presentaciones, como que siempre me interesó mucho el ámbito ese, aparte de que algunos los conocía porque son gente de letras, algunos. Claro. Y nada, y en el plano del 2014 dije, bueno, voy a terminar esto, que creo que puede ser algo. Y incluso el año pasado fui ahí, hablé con unos chicos y dije, toma, quiero que lean estos poemas porque me gustaría publicarlos. O medio así, anillé mis poemas, sí. Le di como una primer versión, digamos. Uh-huh. ¿Y cómo es querer publicar, cómo es el proceso para publicar un libro? ¿Cómo es? ¿Vos vas, llevas a la editorial tus poemas, te dicen, sí, mira, esto está bien, o podés cambiar esto? Claro. ¿Y cómo sigue después? Me imagino que tendrás que hacer una inversión de guita importante. O... Sí, algo de eso hay, por supuesto. Yo igual tenía como algo más o menos agarrado, porque en vistas de eso, y después no, todo se va conversando. La idea era poder establecer un vínculo con el lector y con los chicos de ahí, que por suerte se pudo dar, de ida y vuelta con respecto al material. Claro. Aceptar sugerencias también. Aparte, yo creo mucho en la corrección. Como no escribo tanto, corrijo mucho. Claro. Como esa la ecuación. Y nada, bueno, surgieron como muchos aportes copados de parte de ellos. ¿Cambió mucho, digamos, desde el primer cuadernillo que le llevaste hasta esta publicación final, este producto final? Sí, sí, cambió bastante. Sobre todo el ordenamiento, porque de ahí viene la idea un poco del plano, ¿no? No el plano como imagen en sí, sino con la idea del montaje. Claro. De ahí viene un poco la herencia del cine. Como que hay ante todo, montaje. Entonces cambió la estructura, por ejemplo. Los poemas que iban al final pasaban al principio, y así. Se fue como montando. Claro. Con todo el laburo de edición, digamos. De... Tal cual, sí. Sí, me gusta mucho el laburo. Y aparte fueron saliendo cosas copadas porque me fueron proponiendo alternativas de diagramación y de organización de la sintaxis o de los versos, que me pareció muy copado y yo lo fui aceptando también. Una y perder también el horizonte más o menos estético que yo quería plasmar ahí. Che, y más cortos aparte. En la presentación de este sábado invitaste a Emmanuel Milwaukee y a Eugenia Stracali. ¿Por qué los invitaste a ellos? ¿Tenés alguna relación especial o te parecía que iban con la publicación del libro? Hola. Hola. Sigue en comunicación. Hola. ¿Nos escuchás, Iván? Ah, ahí te escuchamos de vuelta. ¿Se cortó? Sí. No, te preguntaba por la participación de Eugenia Stracali y de Manuel Milwaukee, que van a estar este sábado también ahí con vos. Sí, me van a estar acompañando. Bueno, Eugenia es profe acá de la facultad, la conozco de ahí, va a hacer una especie de comentarios sobre el libro. Y más, me va a estar acompañando con toda la parte sonora, digamos, un acompañamiento, pensar alguna especie de puesta para la lectura de esos poemas. Bueno, esa es perfecto. Un poco la idea. Ojalá que salga bien. Seguramente capaz que también nos demos una vueltita por ahí. Entonces, dale, este sábado. Buenísimo. Este sábado 20:30 horas en Malicia, diagonal 78, esquina 6. Bueno, seguramente habrá para tomar una birra, para comer algo, sí, también. Seguro. Esa es la condición de existencia. Bueno, Iván, te agradecemos esta comunicación, te deseamos éxitos para el sábado. Vale, gracias, che. Y bueno, y nos veremos ahí. Obvio, por supuesto. Muchas gracias, loco. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Era Iván Suaznavar, que va a presentar su libro de poemas Plano Detalle este sábado en Malicia. Le falta plantar un árbol y tener un hijo. Le quería preguntar si se sentía escritor, pero se me complicó. Pero hubo como una cosa así, sí, que nos interrumpíamos. Como sí. El oficio un poco desordenada y después por culpa, sí, de Movistar. Nos cuesta la entrevista, no es un formato fácil. No. Y más cuando hay que lidiar con estas cuestiones técnicas. 12:59. Llegamos al final de Letter Sermon. Le agradecemos a todos y a todas las oyentes, a nuestro gran operador, el querido Williamson, y al productor Santiago Abel, que ha hecho un gran trabajo, gran trabajo en el día de la fecha. Le agradecemos a él y nos despedimos hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por aquí por Radionauta FM 106.3. Como todos los martes, si Dios quiere. Hasta luego. Chau. ¡Mother Jimmy! Uy, qué linda esa camarita.